Ojos de Oriental, el programa sobre culturas asiáticas de Radio Universidad con los hermanos Gómez Royán, Óscar y David y con Celia, los miércoles a las 7 menos cuarto en el Aula 89. Buenas tardes y bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a ir hasta Mongolia de la mano del fotógrafo leonés Álvaro Laiz, con el que vamos a hablar sobre dos de sus trabajos en aquel país, en Mongolia, que han tratado los temas, diversos temas. Por un lado, el tema del transgénero, la situación de la transexualidad y la homosexualidad en Mongolia. Y por otro lado, vamos a hablar también de otro de sus trabajos sobre la fiebre del oro en Mongolia, algo que se ha venido dando estos últimos años con bastante fuerza debido a que Mongolia alberga una gran riqueza no solo de oro sino de otros muchos minerales muy preciados por el resto de países y que están haciendo que Mongolia sea uno de los países que más está creciendo actualmente en el mundo. Como os digo, hablaremos de todo ello con Álvaro Laiz. Álvaro Laiz es un fotógrafo con una muy joven y con una trayectoria increíble, ¿no? Como os voy a comentar después, con publicaciones en medios nacionales, internacionales, multitud de premios. Es un placer que nos haya dejado un huequito para poder hablar con él. Como siempre, vamos a hacer primero el repaso semanal de noticias. Yo soy David Gómez Royán, encantado de estar con vosotros. Localizan en India a cerca de 300 menores trabajando en talleres en condiciones de esclavitud. Los menores han sido encontrados y rescatados en varias redadas llevadas a cabo por la policía en el sur del país, en la ciudad de Hyderabad. Los niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, trabajaban en condiciones infrahumanas fabricando pulseras en horarios continuados de 9 de la mañana a 10 de la noche, encerrados en pequeñas habitaciones en las que además también dormían. Según se ha podido saber, la mayoría de los menores procedían de algunas de las regiones más pobres del país, como Bihar o Uttar Pradesh, y habrían sido vendidos por sus propios padres por cantidades que oscilarían entre los 43 y los 150 euros. Tras la intervención policial, los menores han sido trasladados a un refugio y se está haciendo lo posible por localizar a los familiares para proceder a su detención. Desde diversas asociaciones y ONG se ha pedido que se vigile de cerca a los niños y también que se les proporcione una rehabilitación específica para estos casos, con el fin de que no vuelvan a caer en las manos de este tipo de organizaciones mafiosas. India es uno de los países con mayores tasas de trabajo infantil en el mundo y cada año miles de niños de zonas rurales pobres son llevados a las ciudades por mafias y traficantes que luego posteriormente los venden a empresarios para llevar a cabo todo tipo de trabajos. Una región de Pakistán aprueba que los profesores puedan ir armados a clase. Ha sido en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el norte del país. La decisión se ha tomado de forma extraordinaria como medida de seguridad tras el ataque sufrido por una escuela militar el pasado diciembre, en el que murieron 150 personas. Desde el gobierno provincial se defiende la medida como una forma de ahuyentar a posibles terroristas al saber que puede haber gente armada en el interior de las escuelas. Si bien los profesores serán libres de portar o no portar las armas, y en el caso de que decidan portarlas, deberán obtener la licencia correspondiente, así como asistir a una serie de talleres que ha organizado el gobierno provincial en los que se les enseñará a usar las armas. La aprobación de esta medida ha levantado una gran polémica en el país y se ha criticado desde gran parte de la comunidad educativa pues consideran que un profesor armado normalizaría las armas frente a sus alumnos, algo que puede resultar peligroso y contraproducente en el futuro. Del mismo modo, se ha resaltado que las armas no deben mezclarse con los libros y los bolígrafos y que es responsabilidad del gobierno y de los policías y no de los profesores el hacer más seguras las escuelas. Nueva manifestación en las calles de Hong Kong. Alrededor de 13.000 personas salieron este pasado domingo de nuevo a las calles de Hong Kong reclamando democracia real. Sus peticiones se centran en que sean los habitantes de la ciudad quienes puedan elegir libremente al jefe del gobierno local en las próximas elecciones de 2017. Se trata de la primera manifestación que tiene lugar en Hong Kong tras la disolución de las acampadas de la llamada Revolución de los Paraguas el pasado mes de diciembre. Los manifestantes, encabezados por los principales líderes de Occupy Central y las organizaciones universitarias, han vuelto a mostrar su oposición al hecho de que el gobierno central de Pekín filtre a los candidatos que puedan presentarse en las futuras elecciones de Hong Kong. Los organizadores habían dejado claro que la manifestación no derivaría en nuevas acampadas y que solo pretendían llamar la atención sobre sus reclamaciones y su descontento, algo que ya han anunciado que continuarán haciendo. A pesar de ello, alrededor de 2.000 policías se desplegaron por la ciudad para evitar posibles problemas o posibles intentos de acampada. Malasia declara oficialmente un accidente la desaparición del vuelo MH370. Casi un año después de que el avión de Malaysian Airlines que cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín desapareciera sin dejar rastro, la aerolínea ha decidido declarar lo sucedido como un accidente. Lo ha anunciado a través de un comunicado en el que también se dan por muertas a las 239 personas que viajaban a bordo del avión. La intención principal de esta declaración oficial es desbloquear los cobros de indemnizaciones y de los seguros por parte de los familiares de las personas que iban en el avión y que desde ahora pues ya podrán reclamarlos y recibirlos. A pesar de la declaración, la búsqueda del avión sigue en marcha a través de la cooperación entre Malasia, China y Australia. La búsqueda está centrada en una amplia zona del Pacífico Sur, donde estiman que podrían haber caído el avión tras haberse quedado sin gasolina, si bien por el momento no se han encontrado ni restos ni señales fiables que indiquen el paradero del avión y mucho menos que puedan esclarecer las posibles causas de su desaparición, la cual a día de hoy sigue siendo un gran misterio. They do not know what they're doing. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Álvaro Laíz, como os adelantaba al principio. Álvaro es un fotógrafo leonés que estudió comunicación audiovisual aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca y que, bueno, desde entonces pues ha venido ejerciendo como fotógrafo, realizando reportajes en muchos lugares del mundo, ¿no? En Asia, en Sudamérica, en África. Además, ha publicado sus trabajos en medios internacionales, nacionales, ha obtenido un buen número de premios internacionales y bueno, nos alegramos mucho porque su trabajo es excelente. Bueno, Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, sí, gracias por invitarme. Nada, un placer, muchas gracias a ti. Bueno, Álvaro, queríamos hablar contigo de los trabajos que has realizado concretamente en Mongolia. Y bueno, el primero de ellos es Transmongolian. Es un trabajo sobre el transgénero en Mongolia, la homosexualidad en Mongolia. ¿Cómo surgió este trabajo? Bueno, pues surgió un poco al hilo de otros viajes que estuve haciendo durante años anteriores. Y bueno, la situación de Mongolia me resultó muy interesante por varias cosas o razones, pues fundamentalmente porque es un país que está, digamos, en mitad de un tránsito, que es del pasado comunista al presente capitalista, abiertamente, y además su situación geopolítica pues también es muy peculiar al estar entre, bueno, Rusia, Europa y China, ¿no? Y me pareció, bueno, pues una buena forma de retratar esos cambios y esa transformación a través de un colectivo que también está atravesando su propia transformación, como son los transgénero, ¿no? Uh-huh. Imagino que sería bastante difícil conseguir que bueno, los protagonistas de tu reportaje pues accedieran a formar parte de tu trabajo, ¿no? Porque es un grupo que está bastante estigmatizado en Mongolia, ¿no? Y que en muchos casos se ocultan. Sí, son comunidades bastante bastante cerradas. El acceso lleva tiempo. Es parte también del trabajo muchas veces, ¿no? No es tanto la fotografía o lo que define un fotógrafo la fotografía, sino la capacidad de acceder a estos lugares que están vedados o, bueno, tienen un acceso muy complicado. Uh-huh. El trabajo lleva por subtítulo la historia secreta de los mongoles, en referencia a una obra literaria en la que se narra la historia de Genghis Khan, ¿no? Y también se cuenta cómo Genghis Khan, una vez en el poder, ilegalizó la homosexualidad con el propósito de aumentar la población en Mongolia, ¿no? En la tradición mongola pues siempre nos encontramos un poco con ese rechazo también hacia la homosexualidad, pero también nos encontramos por otro lado con por ejemplo otras figuras importantes como los chamanes que sí que han tenido siempre esa dualidad, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de estos colectivos? Sí, esta historia, bueno, te comento un poco por encima, esta historia es súper curiosa porque se promulga para fomentar la natalidad, como bien dices, pero a día de hoy Mongolia sigue siendo el país soberano con menos población por kilómetro cuadrado del mundo. O sea, sí. Por lo visto no funciona demasiado bien esa ley. La situación actual pues no ha variado demasiado desde tiempos soviéticos en cuanto a los derechos humanos de este colectivo, porque es un colectivo bastante victimizado, perseguido y en cierto modo pues hasta el ostracismo, ¿no? La forma de vida que ellos tienen quizás se divide en dos partes, ¿no? Por un lado, esa faceta pública, ¿no? Esa uh-huh. forma de vivir la vida tal como se les exige o como se pide acorde a los principios de la moral mongola, si quieres, y luego sí. Por otra parte, pues la forma de vida que ellos desarrollan en las fiestas o desarrollan en entornos más controlados y menos hostiles. Yo no sé si, bueno, supongo que también será el caso en Mongolia, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países de Asia, muchas veces los colectivos homosexuales, transexuales, las salidas que encuentran para salir adelante laboralmente, principalmente, están muy relacionadas o muy de cerca con la prostitución. ¿En Mongolia también es así? Sí, tal cual. Son trabajos, bueno, son sectores en los que se les permite desarrollar su personalidad, ¿no? En el mundo de la noche, la prostitución. Se les empuja, por así decirlo, a estos sectores donde, bueno, pues su forma de ser o su forma de vida tienen un hueco. Entonces ese hueco se les deja, a veces les lleva pues a, bueno, como tú has dicho, a la prostitución o al mundo de la noche, sí. Uh-huh. Y bueno, Mongolia, después de la época soviética, es un país que se ha ido abriendo poco a poco, y yo no sé si quizá la gente más joven, las nuevas generaciones, puedan tener una imagen un poco diferente o un poco más de respeto hacia estas comunidades. Mucha de esta gente, bueno, gran parte de la población mongola vive en el extranjero, tiene una población de expatriados muy grande, entonces, claro, la mentalidad varía mucho de las generaciones más jóvenes a las quizá de hace 20 o 30 años, pero digamos que en cuanto a la posición del gobierno mongol, esto no ha variado demasiado, entonces, aunque la percepción entre los jóvenes sea un poco más tolerante, pues bueno, he llegado a un punto en que te encuentras en manos de una policía o de un juez, estás un poco al albur de la opinión de esta gente, ¿no? Sí, sí. Y concretamente, el papel de la familia, ¿cuál es? Porque sabemos que en otros países de Asia la presión familiar es bastante grande de cara al matrimonio, ¿no? Supongo que en Mongolia pues habrá algo parecido, ¿no? Es fuerte. Se da la circunstancia de que en muchos casos pues homosexuales se han casado para evitar esta presión, haciendo, bueno, pues creo yo, infelices a dos personas, ¿no? A la mujer y al hombre. Sí, claro. Muchos de ellos al final llevan una doble vida. Y es lo que te comentaba un poco antes, ¿no? O sea, una vida pública y una vida privada. Sí, sí. ¿Y existen asociaciones o comunidades en las que ellos puedan encontrar algún tipo de apoyo? Existen varias organizaciones de defensa de gays, lesbianas y transexuales, y son bastante recientes, además. No llega ninguna a tener más de 10, 12 años. Es un movimiento bastante reciente. Uh-huh. Pero que poco a poco yo creo que va cogiendo, se va sentando. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que está teniendo lugar en Mongolia también en estos últimos años es la creciente aparición de grupos fascistas, ultranacionalistas, que bueno, pues también se muestran bastante pues contrarios a la comunidad homosexual, a la comunidad transgénero, ¿no? De hecho, muchas de los problemas que suelen tener los transgénero pues también tienen bastante miedo a temas de agresiones y demás, ¿no? ¿Es así? Sí, en este caso, bueno, es algo que ya hemos vivido y hemos visto en más lugares, ¿no? La inmigración, el odio al inmigrante, en este caso a los chinos, uh-huh. fundamentalmente, bueno, pues se ve condimentada con el odio al diferente, homosexuales, transexuales, cualquier tipo de persona que se salga un poco de los cánones que ellos establecen como correctos o adecuados, pues bueno, se ve, y si encima es una minoría desprotegida, pues mejor que mejor. En el caso de los Dayar Mongol, que son estos grupos neonazis, son uno de ellos, es mucho más curioso porque estos han tenido incluso un local en pleno centro de Ulan Bator, decorado con imaginería nazi, con trajes de las SS, retratos de Hitler, Goebbels o Hering, pero una vez que les encuentras, ¿no? Pues te encuentras unos tipos bajitos, morenos y de apariencia poco aria. No deja de ser bastante curioso que esta gente reivindique el prototipo de raza aria cuando probablemente ellos son los primeros que le incumplen, ¿no? Y bueno, muchos de estos grupos han nacido también un poco con la idea esa de que otros países, otras potencias, otras empresas extranjeras están aprovechando la tierra de Mongolia, explotando los recursos de Mongolia, ¿no? Y bueno, esto nos lleva también al otro trabajo del que quería hablar contigo, que es el Ninja, la fiebre del oro en Mongolia. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, durante varios años... Te comento un poco por encima, ¿no? Sí. La situación, porque sí es cierto que Mongolia es un país que está explotando recientemente sus recursos minerales, no tanto oro, que también gas y otro tipo de piedras raras, pero es el propio gobierno que está abriendo sus fronteras a inversores chinos, canadienses, rusos o americanos incluso, y expulsando de esas tierras pues a los agricultores o a los nómadas que vivían en ellas, ¿no? Entonces esto tiene como consecuencia que la población que antes vivía en la tierra pues ya no puede hacerlo. Sí. De los ganaderos pues muchos de ellos la degradación del hábitat, puesto la pérdida de ganado y que no tengan recursos para sobrevivir más que los que se encuentran. En este caso, pues es la minería artesanal. Sí, sí. Lo que hacen, sin ningún tipo de conocimiento previo, es dedicarse a malvivir o sobrevivir en las cercanías de las grandes minas o de las grandes compañías a base de sacar, bueno, pues trazas de oro, pequeñas muestras de oro y ganarse un poco en la vida. Es una forma de vida bastante peligrosa porque, ya te digo, sin conocimientos de ningún tipo, ponerte a picar en mitad de la estepa, bueno, sí, hay que hacerlo con ganas. No, sí, sí. Como dices, bueno, muchas de estas personas son personas con bajos ingresos y que, bueno, han encontrado un poco en esa posibilidad una forma de salir adelante ellos, de salir adelante su familia. Pero, bueno, ¿cuál es la situación laboral de estos mineros, buscadores? ¿Trabajan de forma independiente? O sea, trabajan por su cuenta, ¿no? Como parte de grandes empresas, ¿cierto? Sí, ellos trabajan de forma independiente, aunque, bueno, en muchos casos también tienen que vérselas con, bueno, con los guardas y la policía que patrullan las zonas limítrofes con las minas y no les gusta tener a nadie, bueno, pues aprovechándose de sus recursos, entre comillas. Y en muchos casos, pues tienen que lidiar, ¿no?, pues con el peligro inherente de la mina y con el peligro una vez que salen, pues se encuentran con esta gente que les roba o les extorsiona. Sí, para permitirle seguir en la zona. Y este tipo de minería, este tipo de trabajos que se están extendiendo bastante por Mongolia, ¿qué efecto está teniendo en el entorno natural? Bueno, depende un poco también del tipo de mina. Desde luego, las grandes minas a cielo abierto lo que hacen es degradar el hábitat de una forma bastante fuerte. Bueno, por el propio impacto que tiene sobre la tierra y por el tipo de productos que utilizan en muchos casos para separar el oro de otros minerales como el mercurio, que es, como sabéis, muy contaminante para los acuíferos naturales. Bueno, como te contaba, es un poco lo que se muerde la cola. Se degrada el ecosistema. Esto provoca, bueno, pues que los ganaderos o los, bueno, agricultores menos, la verdad. Pero los ganaderos fundamentalmente no tengan capacidad para seguir alimentando a su ganado. El ganado muera, esto les empobrece, les obliga a buscarse la vida de otra forma y muchas veces pues les lleva a ejercer de mineros artesanales, ¿no? De ninja, como se dice allí, por la batea verde que suelen llevar a la espalda y les asemeja un poco con las tortugas ninja. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo llegaste a conocer esta situación? Bueno, no es tan relativamente desconocida como se puede llegar a pensar. Los ninjas son, bueno, no iba a decir que eran una celebridad, pero sí son relativamente conocidos en Mongolia. Sus actividades, pues bueno, también es verdad que el nombre es bastante curioso y llama la atención. Y luego, pues la minería y este tipo de actividades en Mongolia, pues se tienen en cuenta. Porque, como te decía, están en las noticias de forma recurrente. Muy bien, Álvaro, pues aquí vamos a dejarlo. Te agradecemos mucho que nos hayas prestado este ratito para hablarnos de estos temas y de estos trabajos tan interesantes. Así que, lo dicho, Álvaro, mucha suerte con tus proyectos, que sabemos que te marchas en un par de días camino de Rusia. Así que tengas muy buen viaje y que salga todo muy bien por allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Venga, hasta la próxima. Hasta otro rato. Seven. Bueno, pues aquí nos despedimos por hoy y dejamos aquí el programa. El próximo martes aquí nos tendréis, ya sabéis, a las 7 menos cuarto en Radio Universidad. Aquí estaremos. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.